En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Mi nombre, Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos acá, siempre en las emisiones de Escena Indie. Un saludo también a Juan Carlos Herrera, que arrancó Escena Indie ya desde hace unos buenos años y que incluso en horarios de la madrugada. Un saludo especial para él y para todos ustedes, los escuchas. Hoy con una agrupación, podría decirse que quizás internacional, una agrupación que trasciende fronteras, épocas, géneros. Hijos de esta tierra que descubrieron su sonido entre las calles de Estados Unidos y los estilos musicales del synth pop, del dream pop, el indie, entre otros. Y bueno, son toda una amalgama que viene desde el 2013. Se trata de la agrupación Divino Niño. Es un nombre tan colombiano, pero que, bueno, nace en Estados Unidos. Ya hablaremos un poquito de la historia de ellos. Pero pues les cuento que vamos a escuchar su primer disco del año 2014. El álbum Pool Jealousy. Algo así como, no sé, piscina de celos o celos de la piscina. Bueno, Pool Jealousy. Y es lo que vamos a escuchar el día de hoy en Escena Indie. Como les dije, algo quizás surrealista, psicodélico, con dream pop, con indie. Este proyecto que realmente nace en Chicago. Voy a hablar un poquito más de la banda Divino Niño. Pues escuchemos de una vez las canciones Lara Jones, Man of the Sea, Wicked Man y Moonlight Girl. Divino Niño, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Away from me, girl. Para todas, para todas las chicas y chicos. Show me the way, man. mojo stage, you can be anything you want. Independientes están en Escena Indie. Thank you. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com, con el sonido de la agrupación Divino Niño, una agrupación que ya lleva buen tiempo sonando, una agrupación, como les dije, podría decirse que es colombo gringa, nace en Chicago, Illinois, allá en Estados Unidos, en el año 2013, pero que realmente está formada por Camilo Medina en la voz y guitarra, Javier Forero en la voz y bajo, Guillermo Rodríguez, guitarra y voz, y Pierce Codina, batería y percusión, con todos estilos indie, pero también con algo de la esencia de la música latina. Pues Medina, voz y guitarra, y Forero, voz y bajo, eran amigos desde la infancia en Bogotá. Luego sus familias se mudaron a Miami, bueno, ellos con sus familias, y los dos se reconectaron durante la escuela secundaria y comenzaron a actuar juntos en una iglesia local. Luego los dos se dirigieron hacia Chicago para ir a la universidad, allá en Illinois, donde, bueno, se interesaron mucho por la música, con influencias de, bueno, de los clásicos como los Beatles, de Beach Boys, entre otros, y pues bandas populares pues, de los 60 hasta los 80. Luego conocieron a Guillermo, otro guitarrista y vocalista, y a Pierce, el percusionista, y forman oficialmente en el 2013 la agrupación Divino Niño. Hablar un poquito de la música que tiene Divino Niño, me parece un nombre muy, muy colombiano, además muy bogotano, y se podría decir que uno de los, en la música alternativa y el rock capitalino, por ejemplo, Divino Niño es una canción muy importante de la agrupación Ultrágeno, que, bueno, muy importante para la historia de los 90, 2000, del rock capitalino, rock al parque y demás. Y pues Divino Niño, todo lo que representa también en un país religioso como Colombia. Y ellos adoptan ese nombre. Hay letras bilingües, a menudo. Canciones que también cambian de género. Tratan de rendir un homenaje también a esos sonidos del rock clásico. Basándose pues en el pop rock en general. Hay exploraciones psicodélicas. Y también adoptan algunos estilos más recientes. Pues qué tal si escuchamos un poco más de la agrupación Divino Niño, además una agrupación que ha ganado público en Latinoamérica, en Colombia e incluso con presencia en el cartel del festival Stereo Picnic en el año 2024. Escuchemos entonces un poco más de la música de su primer disco, el 2014, Pool Yellow Sea. Escuchemos las canciones Pink Diamond, Pool Yellow Sea, Battle Demon, y también la canción It's Been Like It Never Used to Be. Divino Niño, hoy en Escena Indie. Hey! you do me wrong. Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Cold outside, and you might. fingertips. She moves like tulips dancing to summer wind. A day alone with her will take you in. She'll never know what it's like to be a day without her. A day without her. Oh, it's the luck you never used to. It's the luck you never used to be. It's the luck you never used to, darling. It's the luck you never used to be. Es el sonido de la agrupación Divino Niño, agrupación colombo-estadounidense que además cuenta con presencia en el cartel del Festival Estéreo Picnic en el año 2024. Sonidos psicodélicos con algo de dream pop, synth pop, indie, también con mucho de lo clásico se nota realmente en su propuesta musical. Ahí están esas influencias marcadas de ese rock y el pop clásico. Incluso blues también por ahí. Recuerden, esto es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, esa señal que llega a ustedes en gran parte del eje cafetero, norte del valle, una partecita de Antioquia, pero para todo el mundo en internet, www.emisoraculturaldepereira.com. Solo para todas las personas que escuchan ahí, para los que escuchan también en la zona rural de esta hermosa zona colombiana. Pero para todos los que están en todo el mundo, un abrazo gigantesco, escuchando hoy la agrupación Divino Niño. Una agrupación que ya cuenta con varios discos, de hecho, pero pues estamos escuchando su primer disco del 2014. Ellos han ido evolucionando, esperamos tener más adelante más música de ellos. De hecho, la pandemia los llevó también a explorar otro tipo de músicas, otras formas de grabación y demás. Escuchemos un poco más de este Pool Yellow Sea del 2014, su primer disco. Las canciones Initials, El Beep, Nadando, I've Seen You Crying y Marta. Canciones del Pool Yellow Sea de la agrupación Divino Niño, hoy en Escena Indie. If I met you before, somewhere in the night, I don't remember well, huh? But we could start again. It's your long, long hair staring me about. Please touch me sweet, huh, kind and viciously, throw me against the wall, rip my clothes in half, it's your teasing games, always making see you. will fade away. I've seen you cry. Myself today, hey, hey. I don't want to let you go. Escena Indie, sonidos únicos. Thank you. Con el sonido de la agrupación Divino Niño nos vamos acercando al final de esta emisión de Escena Indie. Reitero, de pronto para los que apenas se ponen en sintonía, Divino Niño, una agrupación colombo gringa, colombo estadounidense, que nace en Chicago, pero por algunos artistas colombianos. Bueno, ya se juntaron con otras personas en Estados Unidos y por eso se dice que es una agrupación muy internacional que sin duda cruza fronteras. Recuerden, esto es Escena Indie en la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en el corazón de Pereira. Y recuerden, también en emisoraculturaldepereira.com encuentran enlaces para las diferentes redes sociales y también para el WhatsApp. Si desean aportar algo, tienen alguna inquietud, simplemente dejar un saludo o una opinión, lo pueden hacer ahí en el WhatsApp 318-7900-700. 318-7900-700. Emisora Cultural de Pereira y este programa llamado Escena Indie. Yo los dejo con un poquito más del sonido de Divino Niño, agrupación que cuenta con presencia en el cartel del Festival Stereo Picnic en el año 2024. Yo los dejo con un poquito de su sonido en vivo, la propuesta en vivo de Divino Niño. Recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, a todos mil gracias, chao.